La Sociedad Internacional alaba al heroico Ejército Popular de Corea. El Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático insertó en su página web un artículo en que señaló como sigue. El presidente Kim Il-sung, fundador de la idea del Sangun, organizó el 25 de abril de 1932 el Ejército Revolucionario Popular de Corea, origen del Ejército Popular de Corea. Bajo su dirección, Corea venció a dos imperialismos yanqui y japonés en un siglo, y así creó un gran prodigio sin precedentes en la historia mundial de guerras. El periódico ruso Vecheran escribió que el Ejército Popular de Corea logró la victoria en la Guerra de Liberación de la Patria de 3 años y defendió honrosamente las conquistas de la Revolución, deshaciendo a cada paso las incesantes maniobras de los imperialistas norteamericanos para la provocación de otra guerra. El jefe de cátedra de la Facultad de la Política de la Universidad Damasco de Siria y el director general de la editora Mit Tarmo de Myanmar subrayaron que Su Excelencia Kim Jong-il aseguró militarmente el triunfo de la causa socialista al fortalecer el Ejército Popular de Corea como el Hércules invencible, dotado de todas las armas poderosas. La Tribuna Antiimperialista de Alemania y la Asociación de Estudio de la Política de Sangun de Inglaterra subrayaron en los trabajos publicados en sus sitios web como sigue. El Ejército Popular de Corea, formado como el ejército más fuerte, bajo la dirección de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, se hizo más poderoso por contar con el comandante supremo Kim Jong-un.